buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. Y este programa que escuchas hoy pues es grabado porque ahora mismo estamos en una charla presentando pues lo que será el 20 aniversario de Radio Topo, 20 añitos ya en antena, dentro de unas jornadas que monta pues gente de programas en lenguas minorizadas, incluyendo Fendorella, pues un programa que se hace en aragonés aquí en esta radio, en Radio Topo. Y este programa, pues El Acratador, es un programa que hacemos todos los jueves en directo, pero que también puedes escuchar y bajar de nuestro podcast en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Radio Topo, quería decir mi compañero, no Radio Poto. En fin, en este Acratador hablaremos de conflictos laborales que nos tocan muy de cerca, como es la huelga de monitoras de los comedores escolares, y vamos a leer el comunicado de la FAPAR, que muestra su solidaridad con esta huelga de monitoras. En un breve de vecinal también nos iremos a un sitio cercano, concretamente al barrio de Torrero, para recuperar la plaza del Laurel. Hablaremos bastantes cosas de inmigración, como por ejemplo que una noticia además que no ha trascendido casi nada en prensa, y es que hubo un accidente con una patera hace unos días y 7 inmigrantes resultaron muertos. Pues bueno, los compañeros de estos inmigrantes en estos momentos están en huelga de hambre contra la impunidad de la Guardia Civil y para que se aclaren los hechos. Y seguiremos hablando de inmigración con una noticia que nos ha llegado desde Barcelona, y es que la policía ha desalojado 2 naves en la que vivían 47 personas, casi todas ellas de origen extranjero. En cuanto a la represión, tenemos tres noticias, una medianamente buena y las demás malas, como siempre. Tuitera declara en la Audiencia Nacional por citar en sus textos a Antonio Gramsci. Y seguiremos con que Alfons está en libertad a la espera de juicio y que todavía no sabe de qué se le acusa. Finalizaremos con la detención en Alicante de 5 miembros de Stop Desahucios que intentaban ocupar un edificio vacío. Estaban haciendo, digamos, una especie de prelabores, o sea, o de labores preocupación, pues para preparar el inmueble para que fuera ocupado y usado por personas desahuciadas y que no tienen vivienda. Pasaremos a antimilitarismo y hablar de que la objeción fiscal ha aumentado en Aragón, concretamente se ha duplicado, eso nos dicen, y haremos unas cuentas así por encima de qué es lo que ha costado económicamente la guerra de Afganistán. Pasaremos a ecología y hablar del fracking, que es una nueva manera de destrozar el medio ambiente y que se trata de inyectar en el suelo agua a presión con sustancias nocivas para extraer gas no convencional, que no sé muy bien lo que es eso. Y bueno, pues si nos da tiempo comentaremos alguna noticia más de internacional, y si no, pues nos quedaremos con estas. Y vamos con las convocatorias, o por lo menos las pocas que tengo aquí, porque hoy el ordenador no chuta. Comenzamos con el Festival de Teatro Solidario, que será en el Centro Cívico de la Almozara y que organiza el colectivo Caracol Zaragoza, que es una red de personas por la autonomía zapatista. Será el día 12 de enero en el Centro Cívico de la Almozara, como os decía, que está en la avenida Puerta Sancho 30. Y constará de 2 partes: la mañana infantil de 11 a 1 con un bono de 4 euros, presentando la Imaginaria Teatro Arbolé Lourdes Lourdes, y nos trasladamos. Y la tarde adulta, que será a partir de las 5:30 hasta las 9 aproximadamente, con un bono de 5 euros, que presenta a Daniel Rabanaque, Juaco Malavirgen, Guatu, nos trasladamos, Bufa Calibos de Biela Nuey, Escuela Cómica Suicida y China Chana. Y recuperando la Plaza del Laurel, a las 12 de la mañana, pasacalles desde la Plaza de las Canteras, con ritmo de resistencia. A las 12:30, mercado de venta e intercambio, usaremos la moneda social y participará la red social, recién iniciada en el barrio. A las 12:30, vermú, realización de murales, plantación y acondicionamiento del espacio. A las 2, comida vegana por 3 euros, que será en el centro social ocupado Quique Mur. A las 4, murales, plantación y acondicionamiento del espacio. Y a las 5, actuaciones de música y baile hasta que caiga el sol. Por cierto, que también va a haber una concentración en apoyo a los 11 del Tejado, si no me equivoco. Sí, bueno, recordar que la siguiente, el viernes, está previsto que sea el juicio por el desalojo del centro social ocupado Quique Mur a los llamados 11 del Tejado, a 11 ocupar de este espacio. Y también nos llega desde el centro social ocupado Quique Mur, que es uno de los organizadores de los actos de recuperación de la Plaza del Laurel, que los miércoles a partir de las 6 horas, de las 6 de la tarde, con cita previa, se realizan masajes terapéuticos y relajantes. El dinero recaudado irá destinado a la Caja de Resistencia de Movimientos Sociales. Para pedir cita o información, tienes que escribir a apalacare@gmail.com. It's good. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. Y una convocatoria que también es una noticia, y es que mañana viernes 11 de enero Stop Desahucios de Zaragoza convoca una concentración a las 11 de la mañana en la oficina de BBVA en la avenida Juan Pablo II aquí en Zaragoza. Decir que, bueno, pues aunque el caso de Asun es un caso que, aunque explican que cumple con todos los requisitos para acogerse al derecho de moratoria, el juzgado no se ha pronunciado aún sobre si paraliza el desahucio, y el BBVA ha declarado su intención de llevarlo adelante aún sabiendo que deja a una persona en la calle que no cuenta con ingresos en este momento para costearse una alternativa donde vivir. El caso de Asun es especialmente dramático, lleva en el paro desde diciembre de 2011 y no cobra ningún tipo de prestación desde agosto de 2012, y el desahucio está previsto para el próximo miércoles 16 de enero, para lo que, bueno, pues se va a crear una movilización en el momento necesario, así que atentos. Pues sabemos que es muy corrido, mañana a las 11 de la mañana en Juan Pablo II, en la sede BBVA. Pero eso, pues atentos, que el miércoles 16 de enero puede haber una nueva convocatoria, un nuevo piquete antidesahucios. Y se está hablando mucho de la huelga de monitoras de comedores escolares, que, bueno, normalmente pues es un sector al que no se dedica ni la más mínima atención, pero ahora, como están en huelga, pues son todas malísimas y, bueno, tremendas. Desde la FAPAR, que es la Federación de Asociaciones de Padres de Aragón, de la escuela pública, lógicamente, se manifiestan su preocupación ante la huelga de monitoras escolares que, con carácter indefinido, ha comenzado con la vuelta a las vacaciones. Así expresan que, con el comienzo de este curso, las familias ya han sufrido una subida desorbitada del precio del comedor, han visto la escasez de presupuesto destinado a becas y cómo ha mermado la calidad de los menús escolares, cómo se ha despedido a monitores, cómo se han cerrado algunos comedores de escuelas rurales y cómo en otros muchos no se pudo empezar hasta el mes de octubre. También cómo se han retrasado los pagos a las empresas por parte de la administración y todo ello ha repercutido de forma negativa en la calidad de un servicio de primera necesidad para las familias, como es el comedor escolar. Y añaden, desde FAPAR han abogado siempre por un servicio escolar de comedor educativo y de calidad porque los niños se lo merecen, con menús equilibrados, profesionales cualificados y con tiempo suficiente para desempeñar su trabajo y no un servicio asistencial o de conciliación. Por todo eso, trasladan a las monitoras su solidaridad ante un conflicto laboral que se enmarca en un contexto de precarización del trabajo, perdón, y de pérdida de derechos sociales que a los que ya nos vamos casi acostumbrando, o quieren que nos acostumbremos, mejor dicho. Al final repercute en la calidad del servicio, lamentan la actitud de la administración decretando unos servicios mínimos abusivos que han sido paralizados por el Tribunal Superior de Justicia y que además han añadido crispación y desinformación a las familias y a los centros. Y sobre todo piden a las partes que acerquen posturas para solucionar el conflicto lo antes posible y que las familias y sobre todo los críos dejen de ser una vez más las grandes perjudicadas. Be happy. Bueno, pues este conflicto se basa sobre todo en una pérdida de salario, pues casi, bueno, una pérdida bestial por parte de las monitoras y también por que les van a quitar los 3 días para asuntos propios que tenían. Y, perdón, lo que piden las monitoras es que pues el convenio se quede tal y como está. También recordar que para la gente que pueda decir que es un privilegio, que son personas que con las que tienen suerte son fijas discontinuas, o sea que hay 2-3 meses al año que ni tan siquiera trabajan, con lo cual pues precisamente no cobran y no es que sea el mejor trabajo del mundo, pero eso sí, en este mundo insolidario y repulsivo, pues por lo visto hay a quien le parece muy mal que estas personas que tienen un salario pues tan bajo se movilicen. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. He armado un rancho con toda una familia dentro, pero no lo dejé. Luchamos y... Y vamos con las noticias relacionadas con la inmigración. Comenzamos con la huelga de hambre contra la impunidad de la Guardia Civil. Y es que una Zodiac del cuerpo militar embistió una patera de inmigrantes causando la muerte de 8 personas sin que haya habido ningún tipo de investigación. Los 16 inmigrantes recluidos en el centro de internamiento de Barranco Seco en Gran Canaria, que sobrevivieron a la colisión entre esta patera y una patrulla de la Guardia Civil frente a la playa de El Jablillo en Costa Teguise el pasado 13 de diciembre, iniciaron el 8 de enero una huelga de hambre para reclamar una investigación sobre este accidente que costó la vida a una persona y provocó la desaparición de otras 7, es decir, 8 personas muertas. Los inmigrantes de origen marroquí comunicaron a sus familiares que iban a iniciar una huelga de hambre para exigir que se conozca toda la verdad de lo que sucedió en la madrugada del pasado 13 de diciembre. Un familiar de los inmigrantes que no quiso que se le identificara indicó que también persigue esta huelga de hambre, que se indemnice a las familias de los desaparecidos y que se regularice la situación de todos los que llegaron en esta patera que había salido de Sidi Ifni, que transportaba 25 personas, entre ellas 2 menores que han pasado a ser tutelados por el Cabildo de Lanzarote. Según la versión de la delegación del gobierno, una avería en uno de los motores de la patrullera y la decisión del patrón de la patrullera de soltar el timón para no ser identificado fueron las principales causas que motivaron la colisión entre ambas embarcaciones. En su reconstrucción de los hechos, los inmigrantes corroboran que en el libro de máquinas de la patrullera aparece la avería de la Zodiac desde hace un mes, es decir, que la Zodiac estaba estropeada y no se podía usar porque estaba operativa, no estaba operativa, y que si hubiera funcionado quizás nadie hubiera muerto. En más de 30 años de llegadas de pateras al Estado español nunca se habría producido un accidente de este tipo. Parece ser que al no poder utilizar la Zodiac, pues no se pudo hacer labores de salvamento de estas personas que cayeron al agua. Y por otra parte parece también que al estar estropeada la embarcación, pues se iba a demasiada velocidad y que no pudo frenar y chocó con la patera. En todo momento no se ha dado ningún crédito a la versión de los inmigrantes. Y pues parece ser que la versión de la Guardia Civil es la que, como siempre, se llevará el gato al agua, en esta vez, irónicamente además. Bueno, pero el caso es que esta situación ha costado la vida a 8 personas y las demás además están encerradas en un centro de internamiento de inmigrantes. Y un total de 47 personas han sido desalojados en Barcelona en dos naves donde vivían. La mayoría son jóvenes de origen subsahariano y en situación regular. En una de las naves dormían 34 personas y se llevaban actividades, y en la otra dormían 13. En la que dormían 34 personas además se llevan a cabo actividades culturales. Esto parece ser que este desalojo, además con un importante despliegue policial, que ha costado la detención de 14 de las 47 personas que llevadas al centro de extranjeros de la zona franca para identificar, es unas acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona para acabar, según ellos, con las viviendas irregulares y, bueno, y en realidad es pues para, digamos, dificultar más la vida de la gente inmigrante. La abogada del colectivo inmigrante dice que no había ningún riesgo de hundimiento ni de nada, o sea que las naves estaban en buen estado. Y que también pues que esto sirve también pues para que haya más detenciones y para que haya más deportaciones. También nos recuerdan la gente inmigrante que precisamente en el CIE de la Zona Franca murió hace un año Idrissa Diallo en circunstancias todavía no aclaradas. Los CIE anunció la semana pasada la presentación de una querella para que se investigue la muerte de este joven en el marco de una campaña que tiene como objetivo la supresión de estos centros de internamiento. Como repetimos, las personas que son detenidas y llevadas a los centros de internamiento, el único delito que han cometido, que además no es un delito, es una falta administrativa, es no tener papeles, con lo cual no tenían por qué ser encerradas. Estos centros de internamiento además, pues como os podéis imaginar, no respetan en absoluto los derechos humanos ni tienen las más mínimas garantías de velar por la salud de las personas que están allí, y suelen acabar pues con la deportación de las personas que son detenidas a sus países de origen. Radio Topo! would be alright. Comenzamos el bloque de represión con una noticia que está relacionada con la libertad de expresión, y es que la situación de agresión a la libertad de expresión y a otras libertades en este estado pues va de mal en peor. El pasado 7 de enero fue llamada a la Audiencia Nacional la tuitera @almuenlucha, que ha declarado acusada de escribir tuits supuestamente violentos, definiendo la acusación como ridícula al enseñarle algunos ejemplos como citas de Antonio Gramsci, un teórico, un filósofo y famosísimo teórico marxista, periodista y fundador del Partido Comunista Italiano, que murió en las cárceles de Mussolini. La represión del sistema democrático que vivimos contra la libertad de expresión no es nueva, y del mismo modo ya se solicitó en la Audiencia Nacional a raperos por las letras de sus canciones, como ocurrió con los Chicos del Maíz, Pablo Hasél, y también con el productor de este, el Mark, el hijo de Sam, este por colgar comentarios en las redes sociales. Ahora parece ser que no se podrán citar a ningún filósofo, escritor, etcétera, que no guste a la gente de la Audiencia Nacional. Sin embargo, apoyar la homofobia, la dictadura de Franco o pues eso, poner en evidencia el odio contra cualquier otra religión está permitido, como podemos comprobar cualquier noche en las tertulias de la TDT Party. Esta es la España del consenso y de la conciliación, de la maldita transición, vamos, lo que llaman democracia. Y efectivamente esto es la democracia. Este caso nos lleva también a recordar pues otra serie de casos un poco incluso que rozan el surrealismo, como por ejemplo el caso de cuando la web A las Barricadas fue condenada por insultar a Ramoncín, pero no la propia web, sino gente que había publicado comentarios a propósito de este sujeto. Pues bueno, la verdad es que ahora mismo Internet, que decían iba a ser el espacio de la libertad, va a terminar siendo un poco el espacio de la censura. Y una buena noticia, pues, para variar, porque parece que siempre estamos aquí como un poco negativos, y es la noticia de que Alfon ha sido puesto en libertad provisional a la espera de juicio, pero aún no se le sabe de qué se le acusa. Y el 9 de enero de 2013, ayer, el joven vallecano Alfon salió de la madrileña cárcel de Soto del Real, donde permanecía recluido bajo el controvertido régimen penitenciario FIES desde hace casi 2 meses. Según confirma su abogado Erlanzi Barrondo, Alfon tendrá que firmar 2 veces por semana en dependencias judiciales hasta la previsible celebración del juicio. La detención y posterior ingreso en prisión preventiva se enmarca dentro de la estrategia de represión selectiva del Estado español contra activistas en la última huelga general. Pese a que el pasado 27 de diciembre la magistrada del caso ratificaba la prisión preventiva reiterando como motivo el riesgo de fuga, el 9 de enero el único de los más de 150 detenidos durante la pasada jornada de huelga general que aún permanecía en la cárcel, abandonó la prisión madrileña de Soto del Real. Desde que la hermana del joven anunciara a través de su cuenta de Twitter su puesta en libertad, decenas de personas se fueron acercando a las puertas de la prisión, a 43 kilómetros de Madrid. Incluso se fletó un autobús, se realizó una concentración en la puerta del centro penitenciario a las 3 y salió el joven a eso de las 6 de la tarde, y le esperaban 100 personas fuera. Este sábado se ha convocado en el Centro Social La Salamanquesa de Madrid en una jornada en solidaridad con Alfon, con el fin de recaudar fondos de cara al proceso judicial que presumiblemente se abrirá. ¿Qué sucedió? Pues bueno, Alfonso Vallencano, de 21 años, fue detenido a 100 metros de su casa junto a su novia a las 8 de la mañana del 14 de noviembre por policías de paisano. Los agentes les pidieron la documentación y se los llevaron detenidos, acusándoles de llevar material explosivo en una mochila que él niega que fuera suya. Cuando, la verdad es que cogieron una bolsa y le dijeron: este paquete te lo vas a comer tú, y así ha sido. La jueza de guardia imputó a la pareja de Alfon y al mismo un delito de tenencia de explosivos, penado con 4 a 8 años de cárcel, a pesar de que no se encontraron huellas suyas en los supuestos botes de gasolina, sprays y petardos que contenía la mochila. Según Elena, amigos y familiares de Alfon estaban tranquilos porque es un error judicial, y aunque la audiencia provincial admitió que era un error, pues en principio este chaval se, pues bueno, se ha tirado pues sus buenos 2 meses en la cárcel y bueno, eso sí que no se lo quita a nadie. Alfon, como os decimos, le fue aplicado el régimen FIES. ¿Qué es el régimen FIES? Pues bueno, es una circular que creó en 1991 el Ministerio de Interior con el nombre de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, bajo el mandato de Antoni Asunción como director general de instituciones penitenciarias, sobre todo contra los presos políticos y conflictivos. Los FIES comenzaron a aplicarse en el año 96... que con una aplicación regular de aislamiento y control de presos según perfiles políticos y sociales, determinados a discreción por la gerencia de la cárcel. Atención con lo que estamos diciendo, que en cualquier país del mundo, bueno, esto lo hubiera tumbado el Constitucional y esas cosas que hay por ahí, a modo de figuras decorativas, podemos decir. La editorial Virus publica en el año 97 Huye, hombre, huye, las memorias carcelarias del preso gallego José Tarrío. Tarrío define por primera vez los FIES como una cárcel dentro de la cárcel. En el 98 y 99, la Audiencia de Madrid declara ilícitos la reclusión especial en función de perfiles determinados y ajena a la normativa penitenciaria. Tras una denuncia de Madres contra la Droga y a partir de argumentos más formales que de respeto a los derechos humanos, el Tribunal Supremo considera nulos los FIES en 2009. Pese a todo, en 2011 se publica un decreto que los legaliza, el 25 de marzo de 2011, y de momento, pues bueno, ahí siguen en un limbo legal y bueno, pues es la cárcel dentro de la cárcel, lo que decimos, una situación que sería absolutamente irregular en cualquier país del mundo, pero que aquí se ha dado por normalizada. Y ya perdonaréis por mis toses, pero es que llevo un catarro tremendo. Seguimos con represión y 5 personas vinculadas a la plataforma Stop Desahucios fueron detenidas el pasado 7 de enero y permanecieron varias horas en las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante. Estas personas fueron detenidas dentro de un edificio desocupado en una avenida bastante céntrica de Alicante y fueron puestos en libertad con cargos como robo con violencia en grado de tentativa. Sabéis que normalmente cuando hay, o sea, lo que a la gente que está ocupando le suelen meter es usurpación. Lo de robo con violencia en grado de tentativa es bastante sorprendente. Además, en su declaración afirmaron que ellos habían entrado allí pues para, digamos, que hacer una poca de limpieza y tener el espacio listo para ser ocupado después de una concentración y para que fueran ya a ser usado por varias personas que no tienen techo porque han sido desahuciadas de sus domicilios. La verdad es que resulta un poco chocante y sobre todo, pues bueno, la verdad es que lo de entrar a robar una casa vacía es bastante llamativo. Recordar al hilo del mismo tema que también gente que está sin vivienda, pues en estos momentos está ocupando hasta 8 corralas en Sevilla. Pues familias diversas como la Corrala Utopía que ahí siguen resistiendo. Este es un proyecto parecido. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y desde Arainfo nos informan que la objeción fiscal al gasto militar ha resurgido con fuerza y que en el año que acaba de concluir como una alternativa de rechazo a los recortes sociales. El número de personas objetoras al gasto militar se ha duplicado en Aragón. A la hora de realizar las declaraciones del IRPF, en total, la campaña ha conseguido desviar más de 90.000 euros hacia fines sociales en todo el estado, 3.500 de ellos desviados por declarantes en el territorio aragonés, mientras que el número total de objeciones en todo el estado han ascendido a 782. La objeción fiscal al gasto militar es una veterana campaña de desobediencia civil difundida desde hace décadas en Aragón por el colectivo Mambrú, mediante el cual algunas personas tratan de evitar que una parte de sus impuestos financien los gastos militares, descontando una determinada cantidad o la reclaman de más en el momento de hacer la declaración de la renta y desviándola hacia destinos que se consideran de utilidad social, como por ejemplo esta radio, Radio Topo. En el último año, algunos colectivos han entendido que hay otros gastos estatales, además del militar, a los que cabría objetar, pues la monarquía, la Iglesia Católica, la financiación a los bancos, y han lanzado una campaña muy similar en contenido y objetivos y metodología que han llamado insumisión fiscal y desde la y que de la que os informaremos cuando se acerquen las fechas de la declaración de la renta. Ambas opciones han sido difundidas este año por la oficina de desobediencia establecida en la librería La Pantera Rosa a raíz del primer encuentro estatal por la desobediencia económica realizado en Zaragoza en abril del año pasado. A partir de ahora, además, se podrá utilizar un mecanismo de seguridad, entre comillas, que garantice a la persona que objeta que no va a tener especiales problemas económicos con la agencia, con la agencia tributaria, como ha pasado otras veces, como pasó además aquí en Zaragoza, concretamente, a personas de aquí. Si no se desea, en caso de reclamación por parte de Hacienda, pues se abrirá un depósito en el que se mantendrá el dinero durante 4 años, que es el periodo máximo de prescripción de la posibilidad de que lo reclame Hacienda. Y vamos con la guerra de Afganistán, que ha costado al Estado español 100 muertos y más de 3.500 millones. Según el ministro de Defensa actual, Pedro Morenés, no creo que la misión sea un fracaso y es que a lo mejor no ha sido un éxito. O sea, es que esto es un poco surrealista, ¿no? Esto... Sí, suena un poco a chiste de Faimino y Cansado o algo así. Sí, es total de Faimino y Cansado. En agosto del 2010, con... todavía los cuerpos calientes de 2 guardias civiles y 1 intérprete, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, actualmente presidente del Estado, emplazaba a Zapatero a que los españoles conociesen lo que pasa en Afganistán. Le pedimos que diga la verdad, que reconozca que no estamos en una situación humanitaria, sino en un conflicto bélico. Cuando el pasado 22 de diciembre Rajoy visitó Afganistán para felicitar las Navidades a los soldados españoles, y como presidente del gobierno se mostró bastante más cauto diciendo que los soldados españoles operaban en un entorno de riesgo fuera de lo normal, que parece que estaban apagando un incendio o en un deporte de aventura, por ejemplo. Más claro ha sido el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que ha reconocido que en ninguna coyuntura es más necesario ser realista y prudente que el valorar el posible fin de una situación de guerra, es decir, se habla ya abiertamente de guerra. Guerra, la palabra maldita que ha servido en su caso para rehuir cualquier compromiso sobre el calendario de retirada, pese a que estudia adelantar los plazos e incrementar en lo posible el retorno de las tropas del Estado español. La cuenta atrás de repliegue en teoría ha comenzado, se han reducido los efectivos un 10% menos y la fecha de retirada sería la del 31 de diciembre de 2014 como fecha tope. Afganistán, que antes figuraba como país prioritario en el plan director de la cooperación española, ya no aparece en el plan del 2013 al 2016. La ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, tiene previsto entregar antes de abril a las autoridades afganas los proyectos acometidos en la provincia de Bagdís: un parque de maquinaria, un hospital, un centro de capacitación de agraria y otro de formación del profesorado. Y parece ser que la suspensión de la ayuda española pues se ha hecho totalmente evidente para estos proyectos humanitarios y pues bueno, ahora ya pues se está primando lo militar como ha sido siempre, pero ahora ya pues descaradamente. De hecho, el gasto de cooperación, lo que ha costado hacer todas estas cosas, ha sido de 5 millones de euros y el de en el 2012 y pues de casi 450 millones de euros el militar. La factura de la guerra de Afganistán suma ya más de 3.500 millones y equivale a 73,5 euros por cada español. Y lo peor es que pues han muerto, aparte de los militares del Estado español, que bueno, esos ya saben a lo que van, pues han muerto muchísimos civiles y parece ser que esto no va a cambiar por ahora. Recordar para también otra cuenta más o menos sobre lo que nos está costando toda esta movida, aparte de la tragedia humanitaria que es, que para que os hagáis una idea, cuesta más de 1 millón de euros al día la campaña de Afganistán. Y también, bueno, puntualizar algo que, por ejemplo, gente pues que no tiene por qué estar vinculada necesariamente a movimientos sociales, pero que sí que son periodistas de todo prestigio, pues como por ejemplo Gervasio Sánchez, reconoce abiertamente que nada ha cambiado, que en estos momentos las mujeres siguen yendo con burka, los talibanes están igual de fuertes que siempre, los traficantes de opio también, y bueno, pues toda la zona además ha terminado por convertirse en una auténtica olla a presión, porque el problema se ha extendido, por ejemplo, al cercano Pakistán y se ha agravado hasta el máximo. Ecología, y os aprovechamos para decir que los ayuntamientos de la comarca del Maestrazgo están aprobando mociones para declarar sus municipios libres del fracking. ¿Qué es el fracking? Pues es una técnica para extraer gas del subsuelo mediante la inyección de agua a presión con sustancias a priori bastante nocivas. El fracking es una técnica que se está empleando en Estados Unidos, que todavía no está demasiado investigada, y bueno, pues que consiste en perforar un pozo de hasta 5 kilómetros de profundidad e inyectar a presión enormes volúmenes de agua, arena y productos químicos que, bueno, pues que rompen capas de pizarra y hacen aflorar el gas y las tierras bituminosas que contienen petróleo. La empresa Montero Energy, filial de la canadiense R2 Energy, ha presentado varias solicitudes en todo el Estado español para hacer prospecciones en busca de hidrocarburos. La Generalitat Valenciana podría permitirle en las próximas fechas iniciar investigaciones en varios municipios de la comarca del Maestrat de Castelló ante el rechazo de ayuntamientos y movimientos sociales, con lo cual, pues bueno, es bastante preocupante porque, claro, no lo dejarán sacar en Teruel, pero en Castellón, que está a un paso, por lo visto, sí que hay intención de que comiencen los experimentos. Y bueno, para que veáis que no es una cosa de como de costumbre lo que suele suceder, que nos acusan un poco generalmente a la gente que somos crítica con estos temas de ser poco científicos, de basarnos en meras especulaciones, pues bueno, lo cierto es que en este caso no podemos hablar de esto, porque 50 profesores universitarios, especialistas en geología y temas que afectan directamente a cosas como el fracking, encabezados por el doctor y catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, han formulado su oposición a los 3 permisos solicitados en la provincia de Castellón, que afectaría a 41 términos municipales. Entre los firmantes hay profesores de la Universidad Jaume I, de la Universidad de Valencia, de Alcalá de Henares, de Sevilla, la Complutense de Madrid, entre otras. En el documento exponen que la fractura hidráulica es una técnica muy agresiva de explotación de hidrocarburos no convencionales, cuyo elevado impacto medioambiental ha sido puesto de manifiesto en recientes informes encargados o elaborados por instituciones europeas o prestigiosos centros de investigación como el Tyndall Center, incluso organismos de la administración americana que, sin embargo, pues no dudan en estar haciendo estos agujeros. Los firmantes se oponen a la fractura hidráulica en el maestrazgo porque requeriría el consumo de grandes cantidades de agua, en torno a 15.000 metros cúbicos por cada operación de fracking. Estas cantidades de agua bien habrían de ser detraídas de los recursos subterráneos locales o serán transportadas en camiones cisterna. Asimismo, consideran poco realista el uso de salmuera residual de plantas de desalación marina por osmosis inversa. Esto solo contribuiría a agravar los problemas de contaminación de los acuíferos. ¿Qué es esto de la salmuera? Pues no son sardinas, son, digamos, los restos de cuando se desala agua, pues son unos restos con un contenido de sal altísimo y de toda la porquería que contenga el agua marina que ha sido previamente desalada. Otro impacto negativo de la fractura hidráulica llegaría por el propio gas explotado, que, según relatan los expertos, puede migrar por conductos incontrolados hasta contaminar acuíferos o hacia la superficie. Por ello, el deterioro del territorio y del paisaje serían probablemente muy acusados. Pues bueno, las nuevas explotaciones que vienen, ¿por qué? Porque queremos seguir pues manteniendo un nivel de vida que se ha, bueno, que se ha develado como prácticamente imposible e inviable, y sin embargo, pues bueno, seguimos por lo visto insistiendo en el error. Eso aparte de que todas estas técnicas extractivas no son nada efectivas. Si antes, pues para que os hagáis una idea, una cuenta que se suele hacer bastante a menudo, si antes se estaba utilizando para producir una kilocaloría, o sea, 1000 calorías, pues estaban utilizando 80, 100 calorías, pues con esta técnica se están utilizando 600, 700, 800 y hasta 900 calorías para producir 1000 calorías de energía. O sea que es verdaderamente, el rendimiento es bajísimo. Y con la tos y los enfriamientos de mi compañera terminamos este programa de El Acratador. La semana que viene pues os hablaremos seguramente mucho del juicio a los 11 del Tejado que se aproxima, y bueno, pues estaremos expectantes de ese desahucio de Asun, posible piquete que habrá que movilizar contra un nuevo desahucio aquí en Zaragoza. Y nos despedimos recordando pues que no nos hemos acordado de nuestras radios, que amigas que nos reemiten, en concreto de Radio Chabolo, de Radio Chicharra y de Radio Bala, con un pletórico: Salud y Anarquía.